Galanguial. Ponga que diviertes, Galanguial. Siempre lo escuchas en mix, Galán, que te quita la ropa, te hace sentir fatal y cambia toda tu actitud, Galanguial.